Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verges! ¡Pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi opinión, amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, una mirada sobre la domesticidad y las políticas sociales. Con Paula Lucía Aguilar. Seguramente, Paula, durante esta conversación van a ir apareciendo y serán ejes centrales algunos términos, algunos conceptos como hogar, domesticidad, economía doméstica, el ideal doméstico, la división sexual del trabajo, por supuesto que políticas sociales, pero si hay un punto de partida, y en Tramas varias veces fue punto de partida para abordar otras temáticas, en tu trabajo, en tus investigaciones, aparece un periodo de tiempo que parece que es central para entender el presente, o por lo menos da pistas para entender el presente. Aquel periodo que se abre por 1880, 1890, se cierra o se abre hacia 1930 o 1940. Y te digo que muchas veces lo tomamos como punto de partida porque para analizar fenómenos que tienen que ver con las nuevas corrientes literarias o las nuevas formas de hacer periodismo o el ingreso de determinadas tecnologías a la vida cotidiana, ese periodo siempre es motivo de atención, siempre es motivo de punto de partida. Y vuelvo a la misma expresión. En el caso particular tuyo, y acá viene la primera pregunta, ¿por qué es necesario poner el foco, la atención? ¿Qué transpira esa etapa de la historia argentina? Bueno, yo cuando empecé el trabajo, mi interés era sobre las políticas sociales del presente, de aquel presente, ¿no? Del 2006. En realidad la inquietud vino por un momento muy puntual de la gestión de las políticas sociales en las que la extensión masiva del Plan Jefes y Jefas de Hogar hizo que unos años después se revisara que muchísimas mujeres habían quedado como beneficiarias del jefes y jefas de hogar. El mercado de trabajo había empezado a traccionar a los varones al mercado de trabajo, más formal, aunque no necesariamente trabajo registrado, pero sí había ese punto y se decide dividir a la población entre el plan familias y el plan y el seguros de capacitación y empleo y otras políticas que quedaban bajo la órbita del mercado de trabajo. Paula Lucía Aguilar, licenciada en sociología. Y ahí surgió una serie de preguntas respecto de qué hogares construía la política social mediante sus intervenciones. ¿En qué términos se interpelaba lo familiar, lo doméstico, la división del trabajo? ¿Por qué unos al Ministerio de trabajo y otras bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Y lo que fui encontrando, yo trabajo desde una perspectiva que se llama historia del presente, o que la denominamos así, que es identificar una cuestión que se presenta como evidente y tratar de rastrear cómo llegó a ser como es, ¿no? Y en ese rastreo terminé observando que mucho del lenguaje que se utilizaba para referirse a lo doméstico, al espacio doméstico, a la familia, a los integrantes del hogar, incluso estadístico, eran muy estables en el tiempo, digamos. No había cambiado demasiado aquello que llamamos la mirada estatal sobre la familia tipo, por lo menos en las políticas sociolaborales, ¿no? En otro tipo de políticas, como los derechos civiles, sí, se amplió y demás, pero ciertas formas de la intervención mantenían una familia bastante estable en el imaginario. Y entonces la pregunta fue más allá, bueno, ¿cómo se conformó esta mirada estatal sobre la unidad doméstica? ¿A través de qué acciones se fue moldeando? Y el periodo tuvo mucho que ver con el trabajo de sumergirse en el archivo, digamos, ¿no? Sí, yo tenía, por presupuesto teórico y por lecturas previas, identificado ese momento, de, como vos decís, 1890, como un momento de inicio de un cierto malestar. Está la crisis de 1890, de hecho. Claro, no, es menor, ¿no? Ese momento. Las primeras insurrecciones obreras que se dan en ese momento, huelgas y demás. Y como mi mirada tenía que ver con la cuestión social en términos de conflicto social, de horizonte permanente de conflicto social, y cómo las políticas de algún modo van tratando de suplir esa relación entre la igualdad supuesta y la desigualdad concreta, me parecía que era un punto interesante para empezar a rastrear. El 1940 que menciona el libro es un poquito más complejo, porque lo que sucedió es que la propia investigación mostraba, alrededor de 1940, momentos de condensación, de afirmación, de sedimentación de ciertas miradas y de ciertas conceptualizaciones respecto de lo doméstico. Por ejemplo, alrededor de 1940 hay un congreso de la vivienda popular donde un montón de opciones que estaban en disputa y estaban en discusión respecto de cómo debía ser la vivienda popular, algunas pasan y otras no. ¿Qué sería pasan? Pasan, digamos, se plasman en las conclusiones del Congreso como recomendaciones para América Latina de un proceso panamericano donde están todas las figuras más importantes del debate argentino sobre la vivienda popular, por ejemplo, participan de ese Congreso. Y mientras había múltiples perspectivas en la discusión previa, en ese momento lo que se plasma en esas conclusiones como forma prescriptiva del hogar para la familia obrera es una, ¿no? Es el hogar unifamiliar, en lo posible habitado por una sola familia, por eso unifamiliar, que tenga aire, luz, sol, pero además se empieza a impulsar la construcción en los loteos de los suburbios, digamos, ¿no? En contra de la aglomeración y el amuchamiento de la casa colectiva en los centros urbanos. Hay una mirada moral sobre el hogar que tiene mucho que ver con el rol que tuvieron las posiciones católicos sociales en esa discusión. Entonces yo encontraba en el 39, por ejemplo, 39-40, que en una de las líneas de trabajo de la investigación, que era cómo era el espacio físico que iba a contener ese hogar, había una suerte de ciertas definiciones que se habían tomado y que luego se expanderían en políticas posteriores, digamos, ¿no? La crisis de 1890 fue la profunda depresión que derivó en una crisis económica y financiera que afectó a la Argentina durante la presidencia de Miguel Juárez Celman. En 1888, las acciones del Banco Constructor de La Plata cayeron, desencadenando la segunda gran crisis económica argentina. Así, nuestro país ingresó entonces en cesación de pagos por 4 largos años. La crisis ocasionó la quiebra del Banco Nacional, que, junto con la crisis política expresada a través de la Revolución del Parque, provocó la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman. El vicepresidente Carlos Pellegrini asumió el cargo hasta 1892. Bajo su gestión, se creó el actual Banco de la Nación Argentina. ¿Sabés que a veces también tomamos como punto inicial de estas conversaciones, así como antes te decía, un contexto que parece común para entender en esa mirada acerca de la historia, comprender el presente, haciendo como con un espejo retrovisor miradas hacia el atrás? También nos cruza muchas veces el definir determinados conceptos, determinados términos que a veces pueden ser ambiguos o sinónimos de otros dentro de una investigación, qué significado tienen, qué significado alcanzan. Mencionaste cuestión social, mencionaste hogar. ¿Uno podría decir vivienda es lo mismo que hogar? En realidad la noción de hogar, como está utilizada en el libro, es resultado de la investigación, ¿no? Claro, claro, por eso digo. Yo no partí desde ahí, ¿no? Yo claro. lo que buscaba era, tenía una perspectiva amplia cuando fui a hacer el archivo, aquellas políticas o aquellas interpelaciones donde el Estado esperaba que las familias hagan algo o dejen de hacerlo, ¿no? Esta idea de la madre debe llevar a los niños a la escuela, uh-huh. el padre debe proveer, las prescripciones estatales sobre la conducta de los habitantes. Pero lo que encontré fuertemente es el diagnóstico de un problema con los hogares, para los cuales las soluciones siempre implicaban la constitución del hogar. Entonces le empecé a prestar mucha atención ¿a qué era el hogar? Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hogar? ¿No? ¿Qué hablamos? Porque en algunos discursos y en algunos documentos de archivo, ese hogar era un espacio material, y entonces, de hecho, uno de los documentos estatales dice, bueno, no cualquier vivienda es un hogar. A eso apuntaba la pregunta de recién, claro. No cualquier vivienda es un hogar, uh-huh. y entonces no importa la vivienda, porque hay viviendas donde la gente habita específicamente, es un espacio físico. Entonces, ¿qué sería una vivienda que es un hogar? Que hace poco esta misma expresión de los años 20 fue utilizada por una marca de artículos del hogar, sí, ¿no? Sí, que decía, sí, tal cual. Haz de tu casa un hogar. Uh-huh. Bueno. Y entonces había toda otra carga simbólica respecto de cómo debían ser las relaciones, cómo debía ser la organización, cómo deberían relacionarse las personas, quién aporta el dinero, quién hace las tareas domésticas, ¿no? Cómo es la moral, digamos, una pieza de conventillo no podía ser un hogar. Claro que es la mirada de las élites, claro, reformadoras. El poder, ¿no? Claro. De los funcionarios higienistas, de los médicos, uh-huh. de los juristas, que en general eran quienes tenían la voz en los documentos de diagnóstico, los debates parlamentarios. Yo miré los debates parlamentarios de casi todas las leyes sociales del periodo, pero no ya con la mirada en la regulación del trabajo, sino con la mirada puesta en lo otro del trabajo, que es el espacio que habita el trabajador y la trabajadora cuando no están en la fábrica. Y las leyes de regulación del trabajo tienen muchas presuposiciones sobre qué hace antes o después del trabajo el trabajador. Entonces, el hogar también tenía que modelar las pasiones. Debía ser un lugar lo suficientemente cálido para que el trabajador no quiera ir a la taberna o no Contenedor de uh-huh. el trabajador varón. Uh-huh. Y una de las contradicciones más interesantes, por lo menos a nivel de las discusiones parlamentarias de las leyes laborales, es cuando aparece la ley del trabajo a domicilio, que ahora nosotros llamaríamos ese trabajo a destajo que se hacía en el mismo espacio y tiempo que supuestamente era el hogar, ¿no? Esa superposición entre la unidad doméstica y la unidad productiva. Ley número 12.713, sobre trabajo a domicilio. Artículo 4. Los empresarios, los intermediarios y los talleristas que contraten un trabajo a domicilio son responsables solidariamente. A. Del pago de los salarios fijados por las comisiones respectivas. Esta responsabilidad para el empresario, cuando el trabajo sea contratado por un intermediario o tallerista, solo alcanza hasta el importe de 2 meses de remuneración o hasta el valor de un trabajo determinado cuando su ejecución ocupe un plazo mayor. B. De los accidentes del trabajo y de las condiciones en que éste se realice, excepto cuando el trabajo se ejecuta o cuando el accidente ocurra en el domicilio privado del obrero. C. De las obligaciones establecidas en el artículo 32 de esta ley. Los intermediarios y talleristas son considerados como obreros a domicilio con relación a los dadores del trabajo y como patronos sujetos a las obligaciones que les impone esta ley y las reglamentaciones que se dicten a quienes encarguen la ejecución del trabajo. Ahí yo tomé conciencia de que había una tensión, que la separación casa-trabajo, que pareciera que viene del origen de los tiempos, digamos. No es tan así. Fue bastante más difícil de establecer que lo que se nos presenta, por lo menos en los relatos de la modernidad capitalista, ¿no? Bueno, vino la revolución industrial, se separó la casa del trabajo. Bueno, en los espacios urbanos del naciente siglo XX, la casa y el trabajo, para una costurera, por ejemplo, en una pieza de conventillo. El tallercito. El tallercito, ¿no? De los aparadores de calzado, los que recortaban piezas para otros que luego las cosían, digamos. Claro. Para ellos. Y entonces, un legislador, creo que conservador, ahora no recuerdo la afiliación política, pero era una idea que sobrevolaba todo el debate, era, bueno, se puede abandonar el hogar aún estando en él, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que se abandona si se está en el espacio físico, ¿no? Entonces, eso me resultó muy interesante empezar a ver cuáles eran las interpelaciones a eso material y simbólico que había que construir, que si no se construía, estaba en riesgo todo el orden social, y que las responsables de construirlo y las que quedaban un poco atrapadas también en él eran las mujeres. Y ahí aparece, cuando incorporás la problemática de la mujer, la invisibilización de algunas tareas. Sí, completamente, sí. Porque esa obrera que cosía todo el día, además cocinaba, tenía chicos, cubría las labores de otras compañeras que por ahí habían ido a la fábrica. Está invisibilizado, aparece en las denuncias de la opresión doméstica de las anarquistas y de algunas socialistas que participaban de la discusión sobre la regulación del trabajo, como Gabriela Laperriere, que decía, bueno, la jornada, esto que parece más contemporáneo de la doble jornada laboral o la triple, está claramente en los textos de Gabriela Laperriere de las primeras décadas del siglo XX, digamos, ¿no? Esa mujer se levantó a las 5 de la mañana, dejó la comida para todos, se fue a la fábrica, volvió de la fábrica, cocinó de nuevo, coció, dejó todo limpio para el día siguiente y vuelta a empezar. A nadie se le exige tamaña labor, dice Gabriela. Entonces, se pueden leer esas tensiones muy tempranamente. Paula Lucía Aguilar participa como docente del dictado de la asignatura Teoría de la Política Social, Cátedra Danani, en la Maestría de Intervención en la Universidad de Buenos Aires y en el Seminario de Investigación Saberes Expertos, Discursos y la Construcción de Problemas Sociales, Herramientas para la Investigación Sociológica en el Archivo, Cátedra Grondona. Actualmente, Paula Lucía Aguilar es coordinadora del Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La doctora Aguilar ha integrado proyectos de investigación sobre temas de política social, condiciones de trabajo, domesticidad y teorías del desarrollo desde una perspectiva de género. ¿Sabés qué? En la introducción a esta conversación, Paula, yo decía que iban a ir apareciendo seguramente con mayor desarrollo y como parte no menor en tu investigación términos como domesticidad o economía doméstica, que de alguna manera ya fueron como introducidos en tu relato. La aspiración, lo que también mencionás como el ideal doméstico, ese imaginario de lo posible, de lo ideal, ¿cómo estaba conformado? ¿O a qué aludía? ¿O qué se decía bajo ese paraguas? La prescripción del hogar ideal, digamos. Claro. Tenía que ver con un espacio limpio, acogedor, cálido, digo, palabras que se utilizaban, ¿no? Que tiene que ver con aquello que mencionaste antes de moral e higiene. Moral que e higiene atraviesa completamente, ¿no? Y además con los espacios bien separados, que esa era una preocupación muy importante de los higienistas, sobre la separación que sucede en ese momento también de adultos y menores al dormir, por ejemplo, ¿no? Que haya en el dispositivo doméstico debía haber un espacio para la preparación de los alimentos, un espacio para el baño, un espacio para el dormir, evitando la presencia de extraños. Claro. Digamos, prácticas de socialización de los espacios que eran muy distintas a las de los propios conventillos acá y del hacinamiento, que era el gran fantasma, pero también en algunos casos a las prácticas de cohabitación rurales con las que venían, claro, aquellos, que venían los inmigrantes, los migrantes, digamos, internos, ¿no? Claro. Que no, o externos también. Claro, es muy interesante eso, ¿no? Y esas características, pero además había una dimensión que empieza a crecer a lo largo del tiempo, que quizás al principio el discurso tiene más que ver con la moral, que es la dimensión económica. Porque van prácticamente de la mano, ¿no? Es difícil distinguirlas, pero sí, por lo menos en los documentos estatales, lo que se empieza a ver es un interés cada vez más importante sobre el saber de la administración doméstica, de las cuentas, digamos, ¿no? ¿A cargo de quién? El ahorro, de las mujeres. De las mujeres. De las mujeres. Ahí hay una cosa muy interesante, porque las mujeres, hasta pasado el año 26, que fue la reforma del Código Civil, no tenían la potestad de vender ni de comprar bienes registrables, digamos. No eran, tenían la categoría prácticamente de menor. Pero en los libros de economía doméstica, que era como la materia escolar y la disciplina, que era una de las que moldeaba el discurso sobre lo doméstico fuertemente, la interpelación era hacia la ministra de Hacienda del Hogar. ¿No? Así, presentada. Sí, la ministra de Hacienda, la que recibía todo o parte del salario, lo que el marido asalariado, en el caso de que hubiera, tenía, y la que administraba los gastos hasta el último céntimo. Que de algún modo también ese tipo de discursos de la administración económica avanza en tanto y en cuanto avanza el proceso de asalarización de los trabajadores, ¿no? Porque a un jornalero una administración mensual del salario como práctica no le resulta bastante complejo. Bastante complejo. Sí. Pero no digo que fuera así, digo que había todo un conjunto de textos educativos y de consejos y de manuales de economía doméstica. Uno muy importante se llamaba Para mi hogar, en el año 23. Distribuyó con los productos del frigorífico La Negra, que era la compañía San Sinena de Carnes. Sí. Es un libro de unas 500 páginas o más, donde está cada aspecto de la vida doméstica reflejado, incluso recomendando unas técnicas norteamericanas de contabilidad doméstica, donde la economía doméstica estaba muy avanzada, digamos, era de estudio de nivel universitario. Y es sorprendente, digamos, la Digo, si eso se repartía o se intercambiaba por cupones en un consumo popular, digamos, era una lectura, bueno, además de las revistas o de los folletos o de los diarios y demás. Y muchos proyectos, múltiples proyectos, para que la economía doméstica fuera una materia en distintos niveles de escolaridad, ¿no? Hay programas importantes, lo que no pude rastrear, porque creo que requeriría una investigación específica, es hasta cuándo la economía doméstica fue parte de los currículum de los colegios. Ah, formando parte de las materias. Yo encontré programas hasta avanzados los años 60, avanzados, digamos, ¿no? Casi los mediados de los años 70. Programas en el archivo del Ministerio de Educación. Programas y relatos y demás, pero bueno, yo en algún momento había que cortar. Hacer un corte, y ¿no? Lo hice hasta los años 40, pero sigo coleccionando manuales de economía doméstica. Veo como algunos son reediciones de anteriores con algunas actualizaciones, pero los manuales de por ejemplo, hay un manual que llama Para el Gobierno del Hogar, de Ángel Bassi, que era un educador muy importante, fundador de Escuelas Normales, la experiencia de Corrientes, de Esquina, que fue una experiencia pionera del normalismo, y se dedicó a, en 1912 y después hay una reedición en 1920, a hacer un exhaustivísimo manual de cómo debía manejar la casa las mujeres. Hoy en Tramas, una mirada sobre la domesticidad y las políticas sociales, con Paula Lucía Aguilar. Voy a proteger mi casa, cuando estoy ahí siento tranquilidad, y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre, le pondré manzanas de felicidad, para que te comas una y seas feliz todo el día, y me digas que no puedes vivir sin mí. Voy a proteger mi casa cuando estoy Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com